pa' bailar, no pa' una siesta. A ver los que están en esta esquina. No quiero a nadie calentándome la silla. Los de aquí de la derecha. A ver, mi doña, parece esa mesa. Y un saludo pa' la tía favorita que está en la cocina, dame una vueltita. Todo el mundo, hágame una fila. Lo quiero ver con la mano pa' arriba. Bailando sin pena, sin pereza. Que el meneíto apenas empieza. La mano derecha en la cabeza. La otra mano en el ombliguito. Con esa actitud tropico queta. Moviendo las pompis suavecito. Mira cómo mueve los hombritos. Mira cómo mueve los hombritos. Mira cómo mueve los hombritos. Mira cómo mueve los hombritos. Pero qué bueno está esto. Ya vi que ya tienen el pasito. Estamos contentos, estamos animaditos. Bailando sin pena, sin pereza. Que el meneíto apenas empieza. Meneíto apenas empieza. Meneíto apenas empieza. Meneíto apenas empieza. Meneíto apenas empieza. Meneíto, meneíto, meneíto, meneíto, meneíto, meneíto, meneíto, meneíto, meneíto, meneíto, meneíto.